Especiales, Calico Skies Radio, 100% McCartney. Hola miembros de Calico Skies Radio, bienvenidos al Anuario 2018, algo que hacemos cada 12 meses. Mi nombre es Julio Martínez y vamos a repasar datos claves importantes de Maca durante este año y vaya si los hubo, porque estuvo muy activo Sir Paul. Oh yeah. Vamos a comenzar con el mes de enero. El día 4, Paul McCartney continuó sus vacaciones bajo el sol de Barbados, según el testimonio del diario inglés Daily Mail, que lo retrató con fotografías donde se lo observó muy distendido y disfrutando del clima caribeño. De hecho, ahora mismo Maca va a comenzar el 2019 en el mismo lugar, en St. Barts, en un lugar donde también está el empresario Roman Abramovich, que brinda fiestas inolvidables y de hecho Maca ha participado en alguna de ellas años anteriores. Si recuerdan ustedes, alguna vez cantó Helter Skelter junto con The Killers. El 10 de noviembre apareció esta pregunta: ¿qué canción te gustaría ver más cuando Paul toque en vivo? Esto fue en las redes sociales oficiales de Maca. Y bueno, ahí aparecieron los fanáticos que tiraron un montón de canciones que les gustaría que Paul interprete en una nueva gira. Hasta ese entonces todavía no se conocía que iba a ser Freshen Up. Entonces surgieron canciones como Uncle Albert, No More Lonely Nights, Pipe of Peace, Every Night, Martha My Dear, Moonberry Moon Delight, Silly Love Songs, Great Day for No One, With a Little Luck, en fin, muchas que alimentaron la ilusión de presenciar, de ver o escuchar un setlist renovado. El tiempo después dijo lo contrario. Every night I just want to go out, get out of my head. Every day I don't want to get up, get out of my bed. Every night I want to play out, and every day I want to do. But tonight I just want to stay in and be with you, and be with you. Calico Skies Radio, 100% McCartney. El 14 de enero, Paul McCartney aseguró por entonces que el futuro de la música estaba en peligro. Esto lo dijo como parte de su apoyo a una campaña parlamentaria que buscaba salvar diversos recintos musicales ingleses de posibles cierres. El proyecto tenía el nombre de UK Music, en el cual trabajó junto con el político laborista John Speller, para introducir una ley a la Cámara de los Comunes para proteger estos edificios. El 17 de enero, Paul McCartney asistió a un nuevo desfile de su hija, la diseñadora Stella McCartney, y fue la gran noticia en una jornada donde no faltaron el rock, lo fashion, modelos una versión de Helter Skelter y Ringo Starr también, que acompañó a la familia McCartney. ¡Qué bueno! Pasamos a febrero, el día 6, Paul McCartney celebró el aniversario número 100 del movimiento sufragista, que luchó a comienzos del siglo XX para que las mujeres tuviesen derecho a voto. Felicidades a todos nosotros en el aniversario 100 del movimiento sufragista. Es increíble pensar que hace 100 años las mujeres no podían votar y fue maravilloso darse cuenta del progreso que han logrado en muchos países. Celebremos este aniversario juntos con amor, Paul, fue lo que escribió Maca en su página oficial. Everybody, todos. El día 15 de febrero, en una emotiva ceremonia que encabezó el presidente de Israel, Reuven Rivlin, en Jerusalén, Paul recibió el premio Wolf, dedicado a la ciencia y a los sonidos y silencios, considerado como el artista que haya contribuido al avance de la música de nuestros tiempos y uno de los grandes creadores de nuestra época. ¡Excelente! Pasamos al mes de marzo, el día 6, McCartney apareció en una fotografía junto con el productor Radiant Tether, en otra muestra del avance de su nuevo disco, que por entonces no tenía nombre y que mantenía en vilo a todo el mundo. Paul y Ryan estaban en California, Estados Unidos, y el propio cantante de One Republic subió la foto en su cuenta oficial de Twitter con el siguiente mensaje. El lunes se pone bueno, Paul McCartney ayuda, amo mi trabajo cada día. Bueno, no es para menos, ¿no, Ryan? Especiales Calico Skies Radio 100% McCartney. El 7 de marzo, Paul McCartney estuvo en California, Estados Unidos, continuaba con los detalles de la finalización de su nuevo disco y la prensa lo encontró a la salida de un restaurante junto con su esposa Nancy. El 8 de marzo, Paul saluda a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer con el siguiente mensaje en las redes sociales. A todas las mujeres de mi vida, feliz Día Internacional de la Mujer. Adelante, chicas. I love it. 11 de marzo, Paul recordó a su mamá Mary en un día especial en Gran Bretaña con la celebración del Día de la Madre. Buenos recuerdos de mi mamá. Feliz Día de la Madre para todas las madres, escribió Mac en las redes sociales. El 12 de marzo, el actor, músico y productor británico James Corden ya había adelantado que quería a Paul McCartney para el famoso segmento Carpool Karaoke, incluido en el programa Late Late Show, y que había tenido a figuras como Will Smith, Adele, Ed Sheeran, entre otros. En una entrevista a Bang Showbiz, durante el estreno de una película, Corden respondió: me gustaría que estuviese Paul McCartney, sería increíble. ¡Hombre! El día 12 también, Paul recordó al comediante Ken Dodd, quien falleció a los 90 años en Lancashire, Reino Unido. El actor y cantante oriundo de Liverpool, que había obtenido el número 1 con el single Tears en el 65, tuvo una larga y exitosa trayectoria y conoció a Maca en el inicio de la Beatlemanía. El 14 de marzo, Paul McCartney se mostró en Londres con su hija Mary y su nieto Arthur en una salida programada para ver la película My Generation, que recordó la década del 60. El 16 de marzo, Paul se mostró en un tren que salió desde Charing Cross en Inglaterra y, por supuesto, generó cierta curiosidad, ¿no? Ver a Paul McCartney en un transporte público no se daba todos los días. Quizás también, ahora que lo pensamos, fue como una especie de pista, ¿no? McCartney en el tren, Ship Station, en fin. Lo tenía todo fríamente calculado, Paul. ¡Sí, amigo! 24 de marzo, Paul marchó por las calles de Nueva York en Estados Unidos, movilizado por el pedido del fin de la violencia de las armas. El pedido de McCartney tuvo un argumento inapelable. Dijo: uno de mis mejores amigos, por John Lennon, fue asesinado por la violencia de las armas justo en esa esquina. Por eso, este día es muy importante para mí. Eso había dicho Maca a la BBC en un tono nostálgico al señalar el edificio Dakota donde Lennon fue asesinado y donde vivió también. En su cuenta oficial de la red social Instagram, dejó en claro el sentimiento que lo envolvía en aquella jornada y escribió: contento por marchar en contra de la violencia de las armas. El 28 de marzo, la página de Maca anunció la salida de nuevos vinilos de colores de edición limitada bajo el sello MPL Capital, con grandes novedades como Chaos in Creation in the Backyard, New Wings, Greatest y Thrilling Tongue. Además, también esos discos salieron en formato digipack sin bonus track. not so good when you're on your own. I'm very sure this never happened to me before. I met you and now I'm sure. Cálico Skies Radio. Pasamos al mes de abril, el 17, una fecha triste, pero que nunca olvidará Paul, porque recordó al amor de su vida, a Linda, a 20 años del fallecimiento ocurrido en Tucson, Arizona, Estados Unidos, luego de una batalla contra el cáncer de mama. Recordando a Linda con amor, bellos recuerdos, escribió Paul en las redes sociales y evocó así a la madre de sus hijos, Mary, Stella, James y Heather. Mes de mayo, en el anuario 2018 de Paul McCartney, el día 1, Paul anunció su primer concierto para 2018 con locación en Austin, Estados Unidos, para el mes de octubre. El show se iba a realizar en el Festival Austin City Limits en el Seagull Park y lo tuvo como uno de los números principales junto con Metallica, Arctic Monkeys y The Nationals. El día 3 de mayo, Paul donó fotografías realizadas por Linda McCartney al museo londinense B&A, que recorre sus mejores trabajos entre tomas a músicos legendarios y otras también caseras. Un total de 64 fotos con Polaroids originales que incluyeron fotografías a los Rolling Stones, Jimi Hendrix, los Beatles y el propio Paul. El 4 de mayo, McCartney se convirtió en acompañante de honor en una ceremonia que se realizó en el Buckingham Palace de Londres con la presencia de la reina Isabel II por su contribución a la música. Paul, ustedes lo recuerdan muy bien, en el 97 recibió la condecoración como Sir. Y para este evento de acompañante de honor asistió junto con Nancy Shevel y por supuesto lució muy contento su nueva medalla por un talento inagotable. De nada. Pasamos al mes de junio, día 9. Paul McCartney y James Corden aparecieron en Liverpool. Se trató de la filmación del especial Corden Met McCartney con un show secreto incluido, donde Paul estrenó la canción Come On To Me del disco A Cheap Station. Paul y James visitaron lugares emblemáticos de la ciudad natal de Maca con referencias obligadas a los Beatles. Recordamos también ese día porque tiempo después entrevistamos a Alan, un argentino que de casualidad y de manera muy afortunada presenció aquel show y nos contó detalles de todo lo que había sucedido. Join us for Carpool Karaoke when Corden met McCartney live from Liverpool tonight at 8 p.m. Only CBS. El 12 de junio, Paul McCartney seguía jugando al misterio. Se ve que le encanta hacer este tipo de cosas a Maca, y especialmente en las redes sociales. Y todo esto estaba vinculado a la inminente salida del disco. Dibujos, fotografías, palabras formaron parte de pistas para conocer su nuevo trabajo. El 18 de junio, McCartney cumplió 76 años y eligió ese día para confirmar el nombre de su nuevo disco, al cual denominó A Cheap Station. ¡Hija! 19 de junio, Paul anunció la salida de un single doble lado A, que todavía no tenía nombre, y la salida de Cheap Station en varios formatos. Y el 20 de junio, ahí sí, ya se produjo el estreno de Come On To Me y I Don't Know, que fue finalmente el single doble lado A. Fueron los primeros de su flamante disco, se escucharon vía Spotify y también en otros sitios, en otras plataformas. Ese mismo día, McCartney confirmó que Cheap Station iba a estar disponible a partir del 7 de septiembre. Matter Calico Skies Radio. 21 de junio, Paul brindó una entrevista a la radio BBC de Londres y otra vez confirmó de que no tenía la más mínima intención de retirarse. No. El 22 de junio, McCartney confirmó la salida de la edición especial del álbum blanco de los Beatles para celebrar sus 50 años. 24 de junio, el tema Come On To Me alcanzó el puesto número 1 de ventas en Amazon. ¡Extraordinario! Llegamos al mes de julio, día 3, Paul confirmó a Freshen Up como nombre de su nueva gira mundial y lo había hecho a través de su página oficial. El día 4, el productor de Cheap Station, Greg Kurstin, señaló que Paul superó los límites en su nuevo disco en una nota que brindó a la revista Rolling Stone. ¡Mamacita, señores! El día 20 de julio, McCartney subió a su cuenta de YouTube un nuevo video de Freedom. Se trató de una interpretación para un programa de televisión que tuvo en batería a Blair Cunningham, aquel músico que participó de las sesiones de Off the Ground y de la gira The New World Tour, como también del Unplugged del año 1991. ¡Perfecto! 23 de julio, Paul realizó un show secreto en Abbey Road en el Estudio 2 y allí asistieron Stella, Mary, James, Nancy, algunos amigos de Maca. Interpretó 4 temas de Cheap Station como Come On To Me, Confident, Fool You y Who Cares. Y además volvió a cruzar el famoso paso peatonal, por lo cual la noticia recorrió el mundo. You used to be my confidant. Why underneath this terrace friend? But I fell out of love with you and brought our romance to an end. I played with you throughout the day and told you every secret thought. Unlike my other so-called friends, you stood beside me as I fought. Your reflected glory, I could dream of shining far off lands where serpents played like bits of string and played like kittens in my hand. In our imaginary world where butterflies wear army boots and stomp around the forest chanting long lost anthems, long lost anthems. Calico Skies Radio. 25 de julio, McCartney realizó una charla en Lipa con Jarvis Cocker como entrevistador en un evento que fue transmitido en vivo vía Facebook. Maca habló muchísimo del pasado y algo de Jeep Station. Luego realizó un concierto acústico para los estudiantes que no fue transmitido, pero se supo que allí interpretó por primera vez From Me to You, el legendario y uno de los primeros temas de los Beatles. Ah, sí. 26 de julio, Paul arremetió otra vez con otro show secreto, pero esta vez en Liverpool, en The Cavern Club, y fue su regreso desde 1999 cuando presentó Run, Devil, Run, acompañado de músicos legendarios como Dave Gilmour y Ian Paice. 27 de julio, McCartney volvió a Lipa para premiar a los estudiantes en su graduación. Además, le otorgó una mención especial a Nile Rodgers. Hello. This is Paul McCartney. Pasamos al mes de agosto, día 3. Según la Billboard, Paul McCartney es uno de los compositores más exitosos de su ranking junto con Barry Gibb, porque tiene un total de 5 temas que alcanzaron el número 1 por varias semanas desde su etapa Beatle hasta la actualidad. El 8 de agosto, Paul confirmó fechas en Japón para el Freshen Up, 31 de octubre y 1 de noviembre en Tokio y 8 de noviembre en Nagoya. Konnichiwa. 9 de agosto, McCartney estuvo en el Congreso de Capitol y fue el centro de atención, por supuesto. Fue aplaudido y agasajado con palabras de reconocimiento y además le regalaron un cuadro. 14 de agosto, aparición del video que promocionó el especial cuando Corden conoció a McCartney en Liverpool. Maca visitó a Corden en sus oficinas con otro diálogo cómico entre ellos para publicitar este envío que estaba programado para el día 20 de agosto. Además, ese mismo día, Paul confirmó 16 tracks para Cheap Station y lo hizo de una manera bastante singular. En las redes sociales, con un dibujo por cada canción, con un GIF, que finalmente fue lo que estuvo incluido en el arte de Cheap Station. Cada canción tenía su logotipo. El 15 de agosto, McCartney publicó el tercer single de Cheap Station, denominado Fool You, una canción pop alegre con un título y significado algo polémico porque en realidad Fool estaba más asociado a la acción de hacer el amor, pero en un término mucho más de calle, ¿no? Eso, por supuesto, había generado cierto revuelo, como en alguna vez había sucedido con Hi Hi Hi en el año 1972. Esta vez no hubo prohibición alguna, porque en realidad Paul McCartney no decía directamente esa palabra, que es considerada una mala palabra hablando mal y pronto. Pero sí, por supuesto, generó lo que Maca buscaba, cierto debate en las redes sociales, en alguna que otra radio y diario también. El 20 de agosto, la CBS emitió el especial cuando Corden conoció a McCartney en Liverpool. En realidad fue una versión extendida del Carpool Karaoke que había causado sensación en el mundo y tuvo algunas imágenes inéditas. ¡Extraordinario! Anuario 2018 de Paul McCartney en Calico Skies Radio. Estamos en el mes de septiembre, día 5. Paul McCartney dialogó con Howard Stern para promocionar Cheap Station y allí habló también de Linda, de Nancy y de los Beatles. Two legends. Let me look at Paul McCartney. Look at you. Hello. One studio. I've got a feeling, Howard. Sir Paul McCartney returns to the Howard Stern Show. And now, Howard, you're going there again. Wednesday on Howard 100, Howard 101. El día 6, McCartney se presentó en el Tonight Show junto con Jimmy Fallon y allí interpretó Come On To Me y además concedió una entrevista que por momentos fue muy graciosa. This is what I really wanted to show you. Sorry. You stop me when it's getting creepy. Okay, no, it's fine, Jim. I'm okay. Loving this. Your security guy keeps coming closer and closer. Yeah. This one I wanted to show you. This is a Give My Regards to Broad Street album. But you can really kind of see in this one, I wrote a fan letter to you on loose leaf paper on this, and it actually went through the cardboard into the album, so it'll be there forever. And if you could really look at it, it says, my name is Jimmy. You're my favorite singer in the world. I'm 10 years old. And I put my phone number. There you go. I just thought, and I sent it to you. I go, well, if you're ever in town, give me a phone call. And I just thought it'd be kind of fun tonight if we called my childhood phone number. And I don't know if anyone lives there or not, but Maybe we'll just see if someone's there. If you... Let's do it. Come okay. on. Do you remember it? Yeah, of course. Okay. I remember mine. What was yours? Garston 69. What do we call that? No, not many people know that. Sorry. Right. If someone, I don't know who. If some, if it's a message, it's okay. Come on, pick up. Because if little Jimmy, if there's a Twilight Zone episode, and yeah. little Jimmy Fallon picks up the phone, yeah. Rod Serling's head would explode. The TextNow subscriber you are trying to reach is not available. Please leave your message after the tone. Hi, this is Paul McCartney here. I'm looking for Jimmy Fallon. If you see him, tell him to give me a call, will you? Thank you. That is awesome! That is the best thing! That is so cool, man! El día 7 de septiembre, Paul McCartney publicó el disco Cheap Station en todo el mundo y además realizó un concierto secreto en el Grand Station de Nueva York. Tocó 24 canciones, 3 de Cheap Station con una muy buena performance y fue transmitido en vivo por YouTube Originals. Ese día también apareció la banda de vientos que después lo iba a acompañar durante la gira del Freshen Up y... hubo algunas cosas que estuvieron muy buenas, como por ejemplo Letting Go, cuando la banda de vientos apareció así, de repente, en el medio de la multitud. I feel like letting go. Such a human being. Calico Skies Radio. El día 10 de septiembre, Paul McCartney publicó el video oficial de Fool You vía YouTube. 11 de septiembre, se filtró la tapa del GQ Magazine de la edición de octubre con Paul en ella. Maca fue parte de la entrevista extensa y además posó como modelo para una serie de fotografías con ropa que se iba a utilizar en el otoño europeo, muchas de ellas confeccionadas por Stella McCartney. 14 de septiembre, Spotify publicó el show de Paul en Abbey Road, denominado Under the Staircase. 16 de septiembre, Cheap Station logró el número 1 en el ranking Billboard de los Estados Unidos y fue un día en el cual nos pusimos muy contentos porque Maca buscaba que esto ocurriese. No se daba desde el año 1982, cuando Tug of War fue número 1 en Estados Unidos. En el Reino Unido, Cheap Station llegó al puesto número 3. Oh, yeah. 17 de septiembre, McCartney inició el tour Freshen Up en el Centre Vidéotron de Quebec, Canadá, y sin mayores sorpresas en el setlist. De hecho, era un calco del One on One, aunque esta vez tuvo la adición de canciones de Cheap Station. 18 de septiembre, Paul publicó el video oficial de Back in Brazil. El 20 de septiembre, concierto en el Montreal, Canadá. El día 28, otro show en Winnipeg, Canadá. Y el día 30, despedida del suelo canadiense en el Roger Palace de Edmonton. ¡Perfecto! Vamos al mes de octubre. Día 3, Paul rindió tributo en su página oficial a Jeff Emerick, quien lamentablemente había fallecido días antes. La verdad que fue una noticia un poco confusa porque parecía que se trataba de una broma de mal gusto, pero finalmente no. El bueno de Jeff falleció y lo confirmó su manager a través de las redes sociales. Emerick fue muy importante en la carrera de Paul McCartney, lo acompañó durante la época de los Beatles y también durante su periodo solista. Trabajó en Bend and Run, por ejemplo, en aquel problemático proceso de uno de los mejores discos de Paul McCartney. También lo hizo en London Town, en Tug of War, Pipe of Peace, Give My Regard to Broad Street, ha colaborado en Flaming Pie. Ha sido un gran amigo de Paul McCartney y por supuesto lamentamos muchísimo su partida en el año 2018. 9 de octubre, Paul McCartney ofreció un show privado en el Gillette Stadium en Foxborough, Estados Unidos, para el empresario Robert Kraft. El día 10 se conoció el video de Come On To Me, versión Team Fred, aquel muchachito de seguridad que bailaba en una, creo que era una joyería o algo por el estilo. El día 11 de octubre se anunció la salida del vinilo especial I Don't Know, Come On To Me para el Record Store Day, programado para el 23 de noviembre. 12 de octubre vimos el video de Come On To Me, pero de la versión Tim Ali, aquel vendedor de comida en un puesto. El día 13 de octubre, Paul invitó a los fans para el desafío de Come On To Me, es decir, subir un video tuyo, casero, bailando la canción del disco Cheap Station. El 15 se conoció el video de Tim Elsa de Come On To Me, la señora que limpiaba el edificio, que estaba trabajando allí con una aspiradora y que bailaba muy alegremente el tema de Paul. Y el día 17 de octubre se publicó el video oficial de Come On To Me con la mezcla de los tres personajes. ¡Extraordinario! El 19 de octubre McCartney anunció la salida del nuevo Archive Collection con Wildlife y Railroad Speedway, más una caja adicional denominada Wings Over Europe. Esta caja se agotó rapidísimo, fue edición limitada en la página oficial de Paul, así que ahora se puede conseguir por el momento solamente Wildlife y Railroad Speedway por separado. Wildlife. 24 de octubre, el fotógrafo Phil Griffin dio a conocer su próxima exhibición con una toma inédita a Paul, que databa del año 2007. 29 de octubre, McCartney recordó en su página oficial al disco Wildlife a propósito del próximo Archive Collection y ese mismo día arribó a Japón junto con Nancy. 30 de octubre, Paul solicitó una vez más el control de armas en los Estados Unidos a raíz de otro incidente lamentable en Pittsburgh. El día 31, Paul realizó el primer concierto de la escala japonesa en el Tokyo Dome. Oh, yeah. Pasamos al mes de noviembre, día 1, segundo concierto en el Tokyo Dome de Japón. Y ese mismo día, Paul invitó a los fans a cantar con él en Liverpool. Se trató de un concurso en el cual para participar tenías que hacer una donación a la campaña Meet Free Monday. El día 5, concierto de Maca en Tokio, Japón. El día 8, un nuevo show en Japón, pero esta vez en Nagoya, y fue el fin de la escala japonesa. Konnichiwa. El día 13 de noviembre, McCartney recordó a Stan Lee, el creador de Marvel, del Hombre Araña, entre otros personajes, quien había fallecido. Lo hizo con un mensaje oficial en su página oficial y las redes sociales. Además, ese mismo día aparecieron varios rumores de la vuelta de Paul a Brasil, Chile y Argentina para 2019. Buenas noches, argentinos. El 16 de noviembre, Paul dio a conocer una nueva versión de Dear Friend con la descarga en Spotify para el lanzamiento del próximo Archive Collection. Wildlife. El día 28, concierto en París, Francia. Y el día 30, show en Copenhague, Dinamarca. Especiales, Calico Skies Radio, 100% McCartney. Llegamos al último mes del anuario 2018 de Paul McCartney en Calico Skies Radio. Y esta es una fecha que no vamos a olvidar nunca. El día 2 de diciembre, Calico Skies Radio dio la primicia del regreso de Paul a la Argentina a través de una foto de un cartel promocional en el barrio de Caballito. La foto fue tomada por Facu Limas, nuestro gran integrante de Calico Skies Radio, ayudado por su pequeño hermano. Y así se conoció en el país, en la Argentina, que Paul iba a volver de manera oficial. Generó todo un revuelo, más allá de que algún que otro le había preguntado a Facu si era verdaderamente cierto, si no estaba trucada esa foto. Pero para nada, nosotros siempre cuando informamos o damos a conocer algo, lo hacemos con veracidad. La verdad que fue una felicidad, ¿no? Conocer que Paul McCartney iba a volver a la Argentina, que finalmente se confirmó todo eso y ya nos empezamos a poner medio manija de cara al 23 de marzo de 2019. ¡Hola, Argentina! El día 3, finalmente Paul confirmó en su página oficial la escala sudamericana del Freshen Up Tour con conciertos en Argentina, Chile y Brasil. Ese mismo día Paul tocó en Cracovia, en Polonia. El 4 de diciembre se pusieron a la venta las entradas para el show de Paul McCartney en el Campo Argentino de Polo del 23 de marzo de 2019. 5 de diciembre, concierto en Viena, Austria. El día 6, segundo concierto en Viena, Austria. El 12 de diciembre, Paul volvió a Liverpool para el concierto en el Echo Arena. Oh, yeah. 14 de diciembre, concierto en Glasgow, Escocia. Y el día 16... algo histórico, ¿eh? En el O2 Arena se juntaron dos Beatles y un Rolling Stone. Paul McCartney estuvo acompañado de Ron Wood y de Ringo Starr para cantar Get Back. Por supuesto, fue todo un acontecimiento y aquellos que asistieron al concierto londinense fueron bendecidos con ese momento tan grandioso. Ver a Paul McCartney cantando Get Back junto con Ron Wood y Ringo Starr no se da todos los días. Today. First of all, I'd like to introduce the fantastic member of the Rolling Stones, Ronnie Wood. especiales. Calico Skies Radio. 100% McCartney. 17 de diciembre, el videoclip de Who Cares con Emma Stone como coprotagonista fue lanzado de manera exclusiva vía Apple Music. El día 18, Paul confirmó la publicación del video de Who Cares vía YouTube y allí ya comenzó una campaña bastante fuerte, especial, porque la canción tiene un mensaje anti-bullying y Paul le ha dado muchísima referencia a este mensaje, que también lo ha compartido en sus conciertos. Y la verdad que es una muy buena iniciativa de Paul McCartney, porque el bullying lo sufre muchísima gente, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, y está bueno darlo a conocer para tratarnos mucho mejor entre todos. All right. Y finalizamos este anuario 2018 con el 24 de diciembre. Los tracks de Dear Friend, Orchestra Up y Hands of Love Take Two fueron publicados como material de descarga en la página de Paul, en la continuidad de la promoción de los Archive Collection de Wildlife y Red Rose Speedway. Especiales Calico Skies Radio, 100% McCartney. Miembros premium de Calico Skies Radio, espero que hayan disfrutado de este anuario 2018 de Paul McCartney. Hemos hecho una revisión de todas las fechas significativas que ha tenido Maca durante estos 12 meses, en un año muy movido para Paul, muy exitoso también con el número 1 de Chip Station, con otra gira también muy demandante en cuanto a la compra de entradas. En fin, ha sido un año espectacular para Paul McCartney, y ojalá que así sea también el 2019, y ya seguramente que será superior, porque lo vamos a tener otra vez en la Argentina el 23 de marzo tocando en el campo argentino de Polo. Mi nombre es Julio Martínez, hicimos Calico Skies Radio durante 2018 junto con Seba Rufo, Facu Lima, Wadi Girón, Cele del Bianco, Pablito Martínez, Gis Pereira y Toño Maca Vázquez, y brindamos con ustedes, les deseamos lo mejor para el año 2019, que sea mucho mejor en todo sentido, especialmente para los argentinos que hemos sufrido tanto durante todo este tiempo. Que el 2019 traiga amor, paz, trabajo, salud, mucha salud, y por supuesto que mantenga a Paul así como está, que está tan jovial, está con tanta energía, por supuesto, y vamos a seguir disfrutando de su talento, de su magia y de sus canciones. Ok, muchas gracias. Esto ha sido todo en este anuario 2018. Me despido ahora sí. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por apoyarnos a aquellos que están en la membresía, y hagan correr la voz para que se sigan sumando muchos más macarnianos. Nos vamos a despedir con un tema del disco Chip Station, el cual consideramos el mejor de ese álbum. Si bien tiene varias joyas como Dominoes, I Don't Know, Come On To Me, creemos que Despite Repeated Warnings ha sido la canción sobresaliente de este gran álbum que le devolvió a Paul McCartney el número uno en los Estados Unidos. Ahora sí, me despido, les mando un fuerte abrazo, un beso, y será hasta el próximo año. Vamos a continuar con esta pasión inagotable, interminable de la música de Paul McCartney. Despite repeated warnings of dangers up ahead, the captain won't be listening to what's being said. He feels that there's a good chance that we have been misled. So the captain's planning to steer ahead. What can we do? What can we do? What can we do to stop this foolish plan going through? What can we do? What can we do? Yeah. This warnings from those who ought to know. Well, he's got his own agenda, and so he'll go. Those who shout the loudest may not always be the smartest, but they have their proudest moments right before they fall. Red sky in the morning doesn't ever seem to face him, but a sailor's warning signal should concern us all. Whoa, whoa. Says we are. mistake.